sido tú conmigo. Qué tonto he sido yo. Qué buena la lección que hoy he aprendido. A quien le damos más en la vida nos paga con olvidos. Aprenderé a no ser tan niño otra vez, a fingir sonrisas y llantos, a decir mentiras sin ningún temor. Aprenderé a no ser tan fiel, no me ha valido de nada, ni mis verdades ni mi razón. Aprenderé a no ser tan niño otra vez, a fingir sonrisas y llantos, a decir mentiras sin ningún temor. Aprenderé a no ser tan fiel, aprenderé a no querer. Qué tonto, llorando por tu amor. Qué buena la experiencia que he ganado. Me servirá de mucho pensar en cómo me has pagado. Aprenderé a no ser tan niño otra vez, a fingir sonrisas y llantos, a decir mentiras sin ningún temor. Aprenderé a no ser tan niño. Sin ningún temor. Aprende.